Palabras de Paco Ruiz, como hemos podido escuchar, director musical de la banda de cornetas, tambores, música y cazadores de la Legión de San Pedro de Alcántara, una de las agrupaciones que va a participar mañana en ese gran certamen de bandas de música. Vamos a ampliar los datos al respecto, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Olegario García. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues cita que llega mañana, escuchaba, ¿verdad?, al integrante, en este caso director musical de la banda de la Legión. Va a ser sin duda, uno de los grandes atractivos de esta cita, aunque evidentemente, bueno, pues hay que destacar en definitiva la colaboración de todas las bandas, porque además lo hacen de forma desinteresada. En el caso, por ejemplo, incluso de las que llegan de Cortes o de Grazalema, creo que ellos mismos se pagan el desplazamiento incluso para estar aquí y colaborar. Pues sí, ellos han optado por esa causa porque han visto que es una cosa solidaria y van a venir por sus propios medios, cosa que agradecemos infinitamente, y su disposición con la colaboración a este certamen que se va a hacer. Y sí, la banda de la Legión, que sea quizás por su vistosidad y por la espectacularidad que lleva, lo que puede causar más sensación en el momento que tú lees el cartel, pero que ninguna desmerece. Claro. Son grandes bandas, como todo el mundo sabe, en Ubrique las que tenemos, y la de Grazalema y tanto como de Cortes de la Frontera también pueden dar un gran espectáculo, porque son una banda muy buena, muy buena. He tenido ocasión de oír y están bastante bien. Creo que vamos a disfrutar de una tarde-noche buenísima para todos los que gusta la música, las bandas de música, y en ello vamos a escuchar desde temas de marchas profesionales hasta temas de película, paso doble y paso de ordinario, como van a hacer la banda de la Legión, la agrupación musical de nuestro padre Jesús Nazareno, y yo creo que vamos a hacer un rato muy bueno con este certamen de banda. Recordemos, será a partir de las 9 en la Plaza del Jardín, aunque previamente va a haber ese pasacalle desde la Avenida España por parte de lo que es la banda de la Legión. Sí, van a estar aquí sobre las 8:30 y van a hacer un pasacalle por la Avenida de España, Avenida Diputación, y entrarán por la calle Jesús Nazareno por detrás, entrarán a la ermita, donde van a hacer un homenaje a los caídos últimos fallecidos de la Legión y los hermanos fallecidos de la hermandad. Tenido ese gesto de hacer este homenaje y además una ofrenda a nuestro padre Jesús Nazareno, que estará allí, las puertas estarán abiertas para que todo el mundo que quiera también pueda asistir al acto este que van a hacer la banda hasta la Legión de San Pedro. Dentro de lo que es esta cita, que ya decimos, se va a organizar en la Plaza del Jardín. Al final habéis optado por no contar con una entrada determinada, con una cantidad determinada, sino la voluntad de cada persona, un donativo que se recogerá pues allí en taquilla, bueno, a la entrada de lo que es el jardín, ¿no? Pues sí, habrá una persona a la entrada de jardín, tanto por una parte, la parte de la calle San Sebastián, la calle Ingeniero Ruiz Martínez, Romero Carrasco, como por la calle Jesús Nazareno, habrá una persona con una bolsa y le pondrá una pegatina de como por su donativo solidario a la causa de que se está haciendo en estos momentos, y pueden depositar lo que quieran. No se les va a exigir una entrada porque hemos considerado que la cosa no está para estar pidiendo entrada para cada cosa que se hace, para cada acto, porque con la crisis que tenemos no creo que sea muy oportuno. Y no pensamos tampoco que nadie deba quedarse fuera de poder asistir a este acto que vamos a hacer. Creemos que es un acto muy bonito, un acto solidario, un acto también un espectáculo, y consideramos que por no tener a lo mejor un vino para una entrada, porque no se quede fuera. Así que todo el mundo que quiera puede asistir. Y ya allí, si tienen su voluntad de colaborar con su donativo para esta causa solidaria, pues pueden hacerlo también perfectamente, podrán colaborar también con la plataforma de desempleados, que van a tener una barra allí para recoger fondos para sus fines de esta asociación, y también podrán participar en una serie de sorteos que se van a hacer también. Se van a hacer unas rifas de unas cenas en uno del restaurante de Ubrique. El padre de la Salema también ha colaborado. La de Barra Herradura, no me quiero dejar a ninguno, porque estoy entiendo de cabeza, la Barra Herradura, la Tasquita de Jardín, en Laurel, Spa de Grazalema, y otra serie de tiendas que ahora mismo no te puedo decir. Son, yo creo que son muchísima gente la que está detrás de esto colaborando. Incluso el que va a servir las bebidas también ha colaborado con nuestra causa, el Excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Como hemos oído también, hasta el Ayuntamiento de San Pedro ha colaborado poniéndole, reduciendo el gasto de autobús para que puedan venir la banda de la Legión. O sea que bastante gente implicada para que este certamen de banda pues sea un éxito, de por lo menos de colaboración, sí. Solidaridad. Ahora esperamos que la respuesta de Ubrique a este fin también sea tanto como o más de lo que la gente que de alrededor ha puesto su empeño en que esto sea una realidad y que siga adelante. Sí, en definitiva, además, se han intentado, porque la organización en sí de cualquier evento tiene un coste por desplazamientos y demás, bueno, pues se han intentado, y de hecho, ¿no?, ahorrar cualquier coste para que, bueno, pues diferentes entidades o los mismos colaboradores asuman ese coste. En definitiva, que lo que las personas aporten ese día como donativos, eso va a ir íntegro para la bolsa de caridad de la hermandad, ¿no? Pues sí, es lo que hemos intentado, que lo que las personas que vayan allí y hagan su aportación sea todo para la bolsa de caridad de la hermandad. Por esto hay tanta gente que está colaborando para que el coste que tenga este certamen pues no le cueste, no tenga ninguna repercusión en este fondo que se van a recoger este día en el acto este que vamos a hacer de las bandas. Así, por ejemplo, el Eurosonido también ha colaborado con la megafonía y ha puesto una cosa simbólica. También el Golosinas de Miguel, que ha colaborado también con las sillas para ponerla en el escenario para los músicos, también ha colaborado esta persona, pues estamos muy agradecidos a ambos. Va a colaborar también Floristería Margarita, también ha colaborado la tienda Coquet aquí de Bisutería y Complemento, y también la presencia aquí de también Paqui Virués, que una vez más se ha ofrecido gustosamente a colaborar con todas las cosas que hacemos la hermandad. Es hermana de la hermandad, pregonera de la hermandad, única mujer que ha sido pregonera de la Semana Santa de Ubrique, y siempre que se le llama está dispuesta a ella para venir y echar una mano a lo que le propongamos. Otras empresas también, como Brillo Sur, también, ¿no?, patrocinan. Es verdad, también se me quedaba el Brillo Sur, que ha sido una de las que tiró para adelante junto con José Antonio Guerrero, que fue el artífice de todo lo que se está montando aquí, José Antonio Guerrero, y fue él junto con la empresa Brillo Sur los primeros que tiraron para adelante, y con el apoyo de esta empresa fueron los que iniciaron hace ya unos cuantos meses, que esto no se ha hecho de hace dos semanas. Esto lleva por lo menos cuatro meses gestándose, una idea que tuvo él, y hablando con montones de personas, montones de empresas y gente que ha colaborado, y esto es el fruto que esperemos que sea, el resultado sea el esperado, que es lo que todos deseamos. Pues hay que destacar también esa colaboración de entidades privadas, de empresas, porque además lo están haciendo de forma desinteresada y, bueno, pues aportando, y para un acto solidario. Precisamente, bueno, pues hace unos días hablábamos, ¿no?, del cabildo que celebraba la hermandad, y bueno, pues un porcentaje importante del presupuesto era para la bolsa de caridad, y con este tipo de actividades lo que se pretende es ampliar en la medida de lo posible esa bolsa de caridad para atender situaciones, ¿no?, de personas, de familias que lo están pasando mal, ¿no? Sí, como ya dijimos el otro día, un 30% de todo el presupuesto que tiene la hermandad va dedicado a la bolsa de caridad, y con esto que estamos haciendo queremos ampliar todavía más el alcance de la obra social de la hermandad, de lo que podamos hacer en estos momentos en Ubrique, que está bastante necesitado en estos aspectos con la crisis, y siempre estamos trabajando coordinado siempre con Caritas Parroquial, Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, y estamos tratando siempre de socorrer y atender todas las necesidades que nos enteramos o que llegan hasta nosotros, y es por ello que necesitamos también ampliar la bolsa de caridad para poder llegar a todo lo que hay en estos momentos en Ubrique. Pues vamos a insistir mucho en esa cita mañana, recuérdelo, a partir de las 9 de la noche en la plaza del jardín, aunque previamente habrá ese pasacalle desde las 8:30. Y bueno, pues a partir de las 9 ya se pondrá en marcha todo lo que es ese evento, con, por supuesto, lo fundamental sobre el escenario, con la actuación de esas 6 bandas y agrupaciones de música. Estamos hablando de unos 350 participantes, pues sí. Así que una movilización de un buen número de personas para colaborar en este evento. Pues sí, es un gran número de músicos los que se van a juntar este día en Ubrique. Yo creo que si no hay la concentración de músicos más grande que se ha hecho, será la segunda, porque junto con un certamen también de banda organizado en el Parque Rafael Alberti, creo que este andará por ahí, los 350 o quizá más, son los músicos que se van a dar cita el sábado, y creo que van a dar un gran espectáculo que no se lo debe de perder nadie, no solamente ya por el hecho de que vayan a darnos el interés que nos den el donativo, sino que por el que le guste la música, el que disfrute con la música, va a salir muy muy gratificado de este evento que estamos tratando de celebrar. Y claro, si pueden aportar algo para la bolsa de caridad, pues infinitamente agradecido. La Hermandad Nazareno estará infinitamente agradecido por su aportación y por ese gesto que pueden tener, no solamente con nosotros. El gesto no es solamente para la Hermandad del Nazareno, es para el pueblo de Ubrique, el gesto para las personas necesitadas del pueblo de Ubrique, que son los que se lo van a agradecer. Nosotros, en su nombre, lo agradecemos, pero yo creo que son las personas que están necesitadas los que más le van a agradecer el gesto que tenga cada uno de aportar ese pequeño donativo que aunque crean que es insignificante, puede sumar, y todo lo que se eche en la bolsa sumará para que podamos con esto acudir a los fines que tenemos en nuestra hermandad. Pues variedad de temas, por supuesto, los que se van a ofrecer. Por tanto, además de esa cita solidaria, evento cultural y musical destacado, y ya decimos, a partir de las 9 comenzarán las actuaciones, y además, bueno, pues estará a disposición de las personas esa barra por parte de la plataforma de desempleados de Ubrique, y de otro lado también atracciones. Va a haber algún tipo de atracción infantil, ¿no?, para los críos. También se va a poner una colchoneta para que los críos, siempre los niños se cansan de estar en un sitio y de estar oyendo siempre lo mismo, así que han tenido esa idea la plataforma de empleados de poner también una colchoneta para que los críos estén allí entretenidos y estén jugando, que creo que para ellos será más divertido, aunque a algunos les gusta bastante la música, pero los niños son siempre niños y estarán distraídos, y podrán los padres también disfrutar del espectáculo que en estos momentos se está dando. Pues vamos a quedar aquí, Olegario. Como siempre, muchísimas gracias. Y nada, si te parece, nos quedamos con la invitación, ¿no?, a todos los ubriqueños a que respalden ese evento en el que van a disfrutar, y además, bueno, pues si pueden realizar esa aportación solidaria. Pues sí, eso ese llamamiento lo hacemos desde la Junta de Gobierno, que se acerquen allí, que no van a salir defraudados, y a la vez pueden hacer una gran obra social, con lo poco que puedan aportar o con lo mucho, pero seguramente será para una gran obra social y alguien será beneficiado con ese poquito o mucho, como digo, que aporten en la bolsa que vamos a tener allí. Pues será mañana, gran certamen de bandas de música, 9 de la noche en la Plaza del Jardín. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. A ustedes. Buenas tardes.